Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes a toda la gente que está en este momento viendo Cerro a la Izquierda, iniciando una transmisión absolutamente en vivo y en directo a través de Instagram Live. Y por supuesto a toda la gente que está escuchando este programa en Radio Voz de la Mujer a través del 107.7 FM, Radio Aucán de San Fernando, Radio Monte Águila, Radio Valentina de Ranguelmo, Radio Fiesta Mix de Nacimiento, Radio Vía Olímpica de Ñuñoa, a la gente que está escuchando el podcast en Spotify, en resumen.cl y en Agencia de Noticias Medio a Medio. Como siempre, un gusto saludarles en esta transmisión en Bobby, en vivo, a través de Instagram. Estamos con Robinson desde la ciudad de Valdivia. Robinson, ¿cómo estáis? Hola, bien, estoy en Valdivia. Sí. Bueno, la Angel estaba aquí justo, pero tuvo una llamada urgente de maternidad, así que ya volverá. Y estamos conectados en distintas ciudades, casi su buena cantidad de kilómetros desde Valdivia, pasando por Conce, casi a la misma distancia, pero hacia el norte. Está nuestro invitado de esta semana, Joaquín Hernández. ¿Cómo estáis, Joaco? Bien, acá desde Santiago, lo que claramente puede presentar rabia para muchos, pero también, bueno, desde el epicentro de el COVID-19 también se puede decir, porque como que el 89% de los casos están acá, así que resistiendo y guardado. Sí, lamentablemente. En el medio de la batalla, como diría el ministro. Sí. En el campo de batalla. Ese concepto que viene después de la nueva normalidad, además. Que... Todo mal. No, y además la ciudad del carrete en el galpón, ¿no? De la comuna, digo, en Maipú. Sí, la comuna del carrete. Hasta Maipú. Maipú, que además es una comuna que debería estar hace rato en cuarentena, pero al parecer por duelo de egos entre la alcaldesa, el ministro y todo ese tipo de cosas, que estamos sin ningún tipo de medida casi, así que aguantando. Sí, pero todo el mundo sabe que el ministro jamás va a poder bailar como Katy Barriga. No, nunca. Obviamente. Y en eso Katy Barriga siempre va a estar por encima. Qué vergüenza. Oye, no sé a qué iba eso. Empezamos pésimo. Quizá no lo sabemos, nunca lo hemos visto bailar. Quizás nos sorprende, sea un talento oculto. Capaz que sea una pirinola, como dirían los abuelos. De hecho, ¿quién tiene la razón? Entre Katy Barriga y Mañalich debería resolverse a través de un duelo de baile. Buena pregunta. Claro. Sí. Claro. Un footloose. Ahí. Si gana Katy Barriga, claro, hay cuarentena en Maipú. Claro. Eso. Si gana Mañalich, nueva normalidad. Exacto. Oye, usted puede ser parte de esta conversación diciendo cosas más cuerdas de las que estamos diciendo a través de Instagram Live, como lo está haciendo Lucha y Resiste, que dice: saludos desde Talca, la mejor ciudad de Chile, según él. Una afirmación bastante cuestionable. No, démosle. Sí. Salió de cuarentena. Sí, pocos casos. Yo en el otro programa que hago atacaría muy inmediatamente a la ciudad de las personas, pero creo que este es un programa más serio. No. Así que saludos a Talca, yo también. Adhiero. Esta vez. Oye, bueno, ahí está el Ángel. Hola, Ángel, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Fui a saludar a mi hijo que estaba despertando de su de la siesta. Por eso me ausenté unos segundos. Sí. Emiliano. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy antes de pasar a la pausa musical? De que el COVID lo creó Bin Laden con... no me acuerdo quién era el otro. Bill Gates, clásico. Es que eso entre Bin Laden y Bill Gates es más o menos lo mismo. Claro, una cosa similar. ¿Tú sabes? Claro. Vamos a hablar, no, nosotros hicimos uno con Elvis Crespo. No, hicimos un programa hace unos días atrás. Claro, la versión latina de esa teoría sería con Elvis Crespo. Claro. Hace una semana atrás hicimos un programa sobre conspiranoia, ¿cierto? Y COVID. Y hoy día queríamos... Un capítulo polémico. Polémico en redes sociales. Pero hoy queremos traer la otra parte, digamos, y hablar un poco acerca de las teorías que explicarían, ¿cierto? Científicamente, el origen del COVID y el desarrollo del COVID. Y para eso hemos invitado a Joaquín, para que nos cuente un poco cuáles son las principales teorías y explicaciones que se dan en el mundo científico y más allá acerca de esta versión de coronavirus, porque hay coronavirus, hay muchos, pero esta es una versión de él y que está resultando muy, muy complejo. Así que para eso invitamos a Joaquín y le agradecemos que esté con nosotros hoy en la tarde. Todo eso y más a la vuelta de esta pausa musical. Estate finita. Buonanotte, questa notte è per te. Buonanotte, buonanotte, fiorellino. Buonanotte tra le stelle e la stanza. Per sognarti devo averti vicino. E vicino non è ancora abbastanza. Or un raggio di sole si è fermato proprio sopra il mio biglietto scaduto, tra i tuoi fiocchi di neve due foglie di te. Buonanotte, questa notte è per te. Si è fermato proprio sopra il mio biglietto scaduto, tra i tuoi fiocchi di neve e due foglie di te. Buonanotte, questa notte è per te. Cerro a la izquierda. Buonanotte, buonanotte, buona vita. Buonanotte tra il mare e la pioggia. La distanza passerà. El anhelo resterá sobre la spiaggia. Y un cielito y el vento no se fanno mai male. Hanno ali più grandi di me. Era l'alba al tramonto, sono soli nel sole. Buonanotte, questa notte è per te. Buonanotte, questa notte. Estás escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Voy a hacer un Juanín Juan Harris, pero estamos al aire, chiquillos. volvemos entonces a esta emisión de Cerro a la Izquierda de día 5 de mayo, en vivo y en directo. ¿Sí? El día de la liberación de México del Imperio Francés, el día del nacimiento de Karl Marx y el día en que vamos a hacer un gran programa de Cerro a la Izquierda. Son tres fechas muy importantes porque estamos con Joaquín Hernández, con quien vamos a hablar, saludando antes por supuesto al 107.7 Radio Voz de la Mujer, para quien estamos haciendo este programa para toda la comunidad penquista desde el Cerro La Pólvora, así como Radio Can de San Fernando, Radio Monte Águila, Radio Valentina de Ranguelmo, Radio Fiesta Mix de Nacimiento y Radio Villa Olímpica de Ñuñoa. Estamos con Robinson desde Valdivia, Angel y yo desde Concepción, y Joaquín desde Santiago, haciendo un programa dedicado a desmentir un poco todo lo... Bueno, básicamente lo que hablamos en el podcast anterior grabado, que tiene que ver con las teorías de la conspiración, que bastante tontera se ha dicho. Hay hasta una imagen de un... como de un entrevistado que interrumpe un notero matinal en Chilevisión, que le dice: ustedes no están hablando del 5G, Pero si tuviéramos que decir de dónde salió el coronavirus, ¿ya es posible rastrearlo? ¿Qué crees tú, Juaco? Bueno, primero obviamente a anunciar de que parezco como el que está hablando de ciencia, pero no soy científico. Mucho, yo soy la disciplina más lejana de la ciencia, que se llama la historia, pero que sí me he dedicado, polémica frase, a estudiar bastante sobre el tema. ¿Y la historia es una ciencia o no? Es difícil definirlo. Según yo sí. Pero sí, algo que yo creo que es bastante útil, es lo que igual epidemiólogo más crítico de la epidemiología crítica, como Rob Wallace, entre otros, han planteado, de la idea de abordarlo desde las geografías relacionales, tomando un poco como ese concepto de Harvey, de David Harvey, de no una geografía absoluta donde identificamos a Wuhan como el epicentro único y el único responsable de la pandemia, porque fuera de todas las conspiraciones del 5G también hay una fuerte xenofobia, una fobia bien marcada a los chinos respecto a la pandemia, ¿no? Siempre hay un sonido de niño en este programa, David. De hecho, es mejor. Ah, no era el mío, pensé que era. No, es la Araceli. Qué chistoso. Bueno, ambos muy adorables, tanto Emiliano como Araceli. Sí, absolutamente. Y esa lógica de que, no sé, alguien se tomó una sopa de murciélago y el chino irresponsable que tomó la sopa, todo eso está como dentro de un margen, además, súper orientalista, que busca solamente culpar a personas comunes y corrientes de una pandemia, que en realidad, si uno le quiere buscar el origen, es mucho, mucho más profundo, ¿no? O sea, oye, eso también se leía un poco en esta pseudo polémica que se armó entre Sisek Ben-Chul, ¿cuánto es el coreano? El intelectual. Claro. Pero Han, Sí. Ya, pero igual había cierto determinismo culturalista y yo lo leí así, pues, a pesar de que tenía una argumentación bastante racional, coherente, podríamos llamarlo de esa forma. Igual había cierto algo de lo que dices tú, Joaquín, que es como determinismo cultural, ¿no? O sea, los chinos son así y suelen hacer estas cosas y por eso pasa. Y un poco, claro, desmentir, no sé si desmentir, pero bueno, poner otras explicaciones sobre la mesa, porque va mucho más allá que simplemente una condición, sí, cultural. No, pero incluso más allá, profundizando lo que decís tú, en el tema de la xenofobia que decía Joaco, xenofobia es como el rechazo a los chinos. Claro, existía ese concepto como, claro, es que los chinos comen cosas raras. Por eso se enfermaron, comen murciélagos, comen... ¿Cómo se llama este animal que le echan la culpa ahora? Pangolín. Es lo que dice el juego, que es como traer esta teoría de la geografía relacional de Harvey, que yo, habiendo leído al Ben-Chul y al Sisek, después leí a Harvey y me hizo mucho más sentido, desde la geografía crítica, digamos, ver que es posible explicarse, por lo menos, no sé si el origen, pero sí la expansión del virus y la manera en que este se disemina por el mundo. Me parece que es una buena manera de entenderlo, ¿no? Claro, no, absolutamente. Y insisto, no culpar a una comunidad que principalmente son sectores empobrecidos, que por lo general, si estés comiendo una sopa de murciélago, no es tanto una cuestión de exquisitez o tanto así, sino es por lo general parte de carencias proteicas. Wuhan como que también ha sido retratado como una ciudad, así como una, prácticamente como una suerte de aldea por los medios occidentales, cuando Wuhan es una ciudad de 11 millones de personas altamente industrializada, motor del desarrollo, principalmente de la industria del hierro en China, por lo tanto realmente hay que alimentar a 11 millones de personas, y en esos problemas de alimentar a 11 millones de personas, obviamente entra a jugar la industria cárnica, que yo creo que tiene que ser cuestionada. No estoy hablando de que convirtamos todos veganos, pero sí empezar a ser responsables con el consumo, porque hay un montón de elementos que son justamente con la agroindustria que genera esto. O sea, si bien no fue una influenza aviar o porcina, como no sé, fue la gripe porcina del 2004, 2008 creo que era, ¿no? No me acuerdo ya la Sí, año. Más o menos, sí. No tiene esas características, pero sí el mundo de la carne y el mundo de la industria tiene mucha relación. O sea, por ejemplo, cuando hay epidemias internas no transmisibles a humanos, por ejemplo los cerdos, bueno, exterminan a todos los cerdos de esa planta y eso obviamente genera problemas de consumo en los meses siguientes, y eso ocurrió de hecho en los meses anteriores también al COVID-19, o sea, de que no habían chancho porque justamente por la sobreexplotación del mismo territorio. Yo creo que desde Valdivia Sur se cacha bien eso con respecto a los salmones, porque pasa más o menos lo mismo. Hace de que hayan a veces mortandades muy altas, hay que sacrificar a todos los cerdos, y eso obviamente hace de que los mercados de carne exótica y regulares también den pie adelante. Y este es uno de los elementos, y finalmente cuando uno ve quiénes producen carne en China, no son solamente chinos, son las grandes corporaciones internacionales, estadounidenses, que están también ahí metidas justamente en este gran negocio que es producir a grandes cantidades carnes, proteínas, y con una serie de problemas biológicos que son muy grandes. No alcanzan la adultez los animales, por lo tanto no tienen una capacidad de selección natural, por lo tanto los cerdos en realidad pueden tener malas defensas, buenas defensas, eso aumenta el riesgo de epidemia. Obviamente el hacinamiento, que yo creo que es algo que también experimentamos nosotros, o sea, que Santiago sea el epicentro del COVID-19 también nos pone un poco cercano a eso, a esas granjas de cerdos. O Nueva York. En la humanidad, o sea, demasiados millones de personas en un territorio muy chico, grandes metrópolis que realmente también son un problema en la expansión de la epidemia, donde además la mutación se genera naturalmente. Hay que recordar que mientras más infecciones, más mutación. Eso es uno de los elementos también muy erróneos que tenía, no sé, Boris Johnson, por ejemplo, hablando de esta inmunidad colectiva, esta inmunidad de rebaño, decir que todos se infecten porque así vamos a hacer de que esto pase pronto, porque en realidad mientras más infecciones hay más mutación. Las condiciones malas de salud también pública aumentan también obviamente el agravamiento de la enfermedad y también la mutación. Ojo que hay un montón de elementos. Que el discurso de Mañalich también ese. Exactamente. Sí, el problema es que mientras tanto ahí se te muere un montón de gente. Mientras todos nos infectamos, algunos desarrollaremos anticuerpos, pero muchos van a morir en ese proceso. Claro, y estamos hablando de miles de millones de personas que van a infectarse, el virus va a mutar sí o sí, de hecho te están hablando de cientos de mutaciones diarias del coronavirus en este momento. Uno puede ver el árbol genealógico de la mutación genética, que también te explica cómo el virus se fue distribuyendo en los distintos lugares, de dónde vino por ejemplo la cepa chilena, que desde España principalmente y desde Bélgica afortunadamente parece no tenemos la cepa más nociva ni más tóxica. Como por ejemplo Nueva York, claramente se nota que tiene cepas altamente peligrosas, pero en la medida que mientras más nos enfermemos y más rápido nos enfermemos, más va a mutar el virus, y eso indica obviamente también lo que había hablado un poco en el entretiempo acá cuando está la pausa musical, que toda esta idea de carnet de inmunidad y todo eso se hace más difícil mientras más muta la enfermedad, pues. Que a propósito es un virus. De hecho, eso es una de las fortalezas, ¿cierto?, de los virus. Los virus tienen esa capacidad de mutación que depende de la cantidad de huéspedes que tenga y qué tan rápido puede ir cambiando de huésped en huésped, que son personas en el fondo, para hablarlo como en lo más cercano posible. Mientras más se va cambiando de persona, más contagios existen, mayores oportunidades tiene de mutar. Y el sistema inmunológico lo que hace es que cuando se contagia, ¿cierto?, el virus, saca una foto a ese virus con el que se contagió, y entonces si luego viene otra cepa de vuelta, porque dio una vuelta muy grande de contagios, no tiene la foto de ese, para mi sistema inmunológico va a ser un nuevo virus. Entonces eso es lo que hace muy difícil determinar esta inmunidad, porque el sistema inmunológico como funciona es como con fotos perfectas de virus, entonces, o de ataques en general. Entonces una pequeña variación es un agente nuevo a identificar. Entonces eso lo hace muy complejo de detener. Por eso que las influencias varían año a año, por ejemplo. Claro que sí. Oye, ¿cachai que a propósito de eso, como linkeando un poco con lo que estamos hablando y con lo que hablamos en el capítulo anterior? Bueno, el ante anterior, el anterior se perdió, no lo pudimos grabar. Ayer en la noche estaba viendo, tenía la tele prendida porque estaba buscando cosas en internet y estaba hablando Salfater. Y decía que las cuarentenas podían ser contraproducentes, porque si nos encerrábamos no íbamos a generar anticuerpos, entonces cuando saliéramos a la calle no íbamos a enfermar todos y morir. Esa es la responsabilidad de un canal de televisión abierta transmitiendo ese mensaje a la población. Sí, yo creo que ahí está un tema de que, utilizando el concepto de como batalla de Santiago, todo eso, que es una batalla por la información respecto a la pandemia que hay que dar súper fuerte. Yo creo que ustedes la dieron en el capítulo anterior y, bueno, recibieron ataque porque realmente hay un sector muy grande de personas desinformadas, partiendo desde el mismo Donald Trump, que sugirió esta idea de tomar cloro, de utilizar desinfectante, pasando por los que hablan de esta, la solución milagrosa, esta mezcla de cloro con ácido cítrico, pasando por los que hablan del 5G, por los que hablan del nuevo orden mundial, por los que hablan de que hay una vacuna, de que esto no es un virus, un exosoma, etcétera, etcétera, etcétera. Hay demasiadas visiones que son totalmente anticientíficas y claramente la ciencia sí responde a intereses particulares, pero no toda la ciencia. Uno tiene que justamente buscar qué científico más crítico, menos comprometido al establishment de este sistema, están dando sus versiones, y esos mismos científicos más críticos te dicen: esto es un virus, esto es grave, esto es peligroso, hay que tomar las precauciones necesarias. La cuarentena es importante, justamente por lo que estábamos hablando antes. Mientras menos mutación del virus, más posibilidades hay de que se genere inmunidad colectiva. Claro, tal vez si es que te caes 7 años encerrado en el sótano de una casa y uno sale al día siguiente, se puede enfermar, es lógico, por un tema de inmunidad perdida, pero eso no está ocurriendo ahora. Es irresponsable decir que eso va a ocurrir en el corto plazo por estar unos meses encerrado. O un año. Claro, un año, pero hay que hablar de inmunidad colectiva, y la inmunidad colectiva también se basa en evitar o disminuir la mutación del virus. Insisto, tenemos la suerte en este momento de que, como diría Manek, todavía no es tan mala persona el virus en Chile, pero eso depende muchísimo de la capacidad de aumento de los contagios. Si aumentan los contagios, es probable que dentro de todos estos reordenamientos que hacen los virus, que a veces además se mezclan con otros, hay un montón de cuestiones más, ocurra una mutación que sea más nociva. Sí, sí, pero lo peligroso también de esta situación y que el virus se descontrole en términos numéricos de cantidad de casos de contagio, es que nuestro sistema de salud público no aguantaría. ¿Sí? El problema es este. O sea, que haya mucha gente contagiada y que, digamos, se pueda tratar de alguna manera haciendo cuarentenas y todas las demás cosas que se puedan hacer, bien, porque toda la gente que requiera ventiladores mecánicos no los va a tener. O no va a tener una cama en condiciones en una UCI o en cualquier servicio sanitario. Y eso es lo grave de que nosotros aumentemos exponencialmente. Y lo único que se sabe que funciona contra eso son cuarentenas totales. Y para tener cuarentenas totales se necesita renta básica universal. Aquí hay un conjunto de medidas que son de investigación científica, médico-sanitarias y políticas. Y todas tienen que funcionar al mismo tiempo, porque si no es totalmente... obvio que se va a descontrolar la pandemia en Chile. Nosotros entre el invierno, tal vez en Santiago esto no lo tienen tan claro, pero en el sur, efectivamente, y sobre todo en ciudades del interior, se produce una serie de conflictos de enfermedades respiratorias todos los inviernos. Bueno, en Santiago también. En Santiago, en el sur, por la leña, más que nadie, de hecho. Otra situación. Desde Chillán al sur se produce una gran cantidad de enfermedades vinculadas a aspirar el humo de la leña, ¿verdad? Entonces, eso parece que no lo están tomando en cuenta, ¿no? y vamos a tener un problema serio, bastante grave, creo yo. Claro, ¿no? Y el tema también de lo mismo que tú dices, las cuarentenas revelan las falencias naturales que tienen los países. O sea, en Europa es un poco más fácil practicar este tipo de cuarentena porque el grado de trabajo informal... no es tan alto. O sea, obviamente en el mundo migrante es altísimo en Europa, pero por lo menos para los que los gobernantes les interesa, que son los ciudadanos del país, la cantidad de trabajo irregular, de trabajo informal, es súper bajo. Acá en América Latina, y Chile yo diría que está dentro de los bajos comparado con el resto de los países, el grado de trabajo informal es altísimo. En Chile es cerca del 40%, hay países de Latinoamérica como Bolivia donde sobre el 60%, 65% por ahí. Entonces, ¿cómo tú le das una alternativa para poder subsistir a esas personas en este sistema en que si uno no trabaja, no come y no vive? Es súper complicado, y después aparece además el ministro diciendo que son irresponsables por hacer eso, cuando no te plantean una alternativa, así es el tema. sea, obviamente van a salir a trabajar, obviamente van a tener que salir a vender en la calle porque, bueno, ¿qué más te queda? ¿Qué alternativa tienes? Sí, no por no querer morir de coronavirus, estaba a morir de hambre. Exactamente. Oye, retomando un poco donde el tema del origen ya... Bueno, el capítulo pasado descartamos hartas tonteras como el 5G, como el nuevo orden mundial y varias cosas así. Pero dentro de las teorías que se dicen, es imposible establecer que fueron los murciélagos, ¿verdad? ¿Tú qué cachai al respecto? O la sopa de murciélago al menos, eso sí que no. No, claro, de hecho es como, primero es casi imposible determinar la carrera, la ruta zoonótica perfecta que ocurrió. Lo que se sabe es que esto se inició dentro de los sectores que se cazan en las regiones circundantes a Wuhan. No es fuera de la misma ciudad, y que esto probablemente se vino desarrollando con infecciones, reinfecciones, que probablemente pasaron de un animal a otro. Probablemente sí viene de los murciélagos, por lo menos habían estudios, me acuerdo que tú lo habías mostrado anteriormente, creo que del año 2006, 2008, que ya indicaban... 2007, claro, que ya indicaban luego del problema del SARS, que ya fue una primera advertencia muy mal tomada. A propósito, nadie quiso seguir desarrollando vacunas para el SARS. En eso yo creo que claramente estamos pagando los platos hoy, porque con el desarrollo de una vacuna del SARS probablemente teníamos la mitad de la pega hecha para hacer un desarrollo de una vacuna para este, y que claramente había un reservorio de virus parecido al SARS, al SARS del 2005, presente en reservorios de murciélagos, y esos reservorios de murciélagos también son causa no natural. No es que la hay como una lógica así como que esta, la naturaleza está dando su revancha y todo ese tipo de cuestiones, que también hay como un planteamiento medio giliento de ese lado. Y en realidad la culpa la tenemos nuevamente el ser humano, y principalmente las grandes corporaciones, el sistema capitalista, el sistema colonial, que ha destruido los hábitats naturales también de las especies. Y cuando los hábitats naturales de las especies desaparecen, hay cortafuegos naturales epidemiológicos que impiden que se desarrolle un virus muy fuerte y muy mutante dentro de esa misma especie. Y eso también se desapareció con la destrucción del ecosistema, con un montón de cuestiones más, deforestación principalmente, que hacen de que además todos los murciélagos de tal especie tengan que refugiarse en un solo lugar, haya un hacinamiento también de ellos mismos, y hace justamente de que el virus tenga un gran grado de mutabilidad. Con respecto a lo que decía, hay ese discurso hippie, bien calificado así, de echar como que la culpa de que es una respuesta de la claro, somos el virus. Fue una defensa de la naturaleza ante los humanos, que nosotros estamos destruyendo todo. No sé. Una vez me comentaron eso en mi Facebook y yo le respondí medio chistoso: hablen por ustedes, yo no me siento culpable de eso. Nosotros también somos víctimas de quien provoca todo esto, que es el capitalismo. Absolutamente, o sea, el modelo capitalista, no la existencia de seres humanos. ¿Cachai? Y por otro punto, lo que decías tú, que nadie tomó en advertencia el SARS. Bueno, en Alemania se creó una oficina de observación de los coronavirus. Existe como hace unos 10 años más o menos. Y por eso han respondido relativamente bien. Ya existía como una oficina para coronavirus dentro del sistema del Ministerio de Salud alemán. De hecho, fueron los primeros en el confinamiento porque ya estaba estudiado. Hay un tipo, no recuerdo el nombre, Christian no sé cuánto, Dorf, como sea, que es el impulsor del confinamiento estricto, que el tipo dice que incluso recibe amenazas de muerte. Y que como han controlado los hospitales, las UCIs en Alemania están la mitad ocupada, tienen toda la mitad todavía disponible. Dice que está recibiendo presiones políticas y económicas para volver a la normalidad. Usó ese concepto que a nosotros no suena parecido. Entonces ahí tenéis de dónde viene la verdad, la amenaza que la provoca y quien genera las condiciones. Es como esa necesidad de mantener la máquina capitalista funcionando. Claro, y claro, tú puedes decir ya, el gobierno alemán, un estado... con ciertas características de socialdemocracia, que históricamente se ha ido ganando por parte además de sindicatos, de sectores que han peleado, ha permitido eso, pero si tú hablas, quienes desarrollan realmente las vacunas o quienes venden las vacunas como un desarrollo importante son las farmacéuticas. Y sí, tampoco vamos a decir esto es todo un plan de las farmacéuticas, no, pero cuando las farmacéuticas no ven un interés económico en mantener el estudio de una vacuna, la botan. Entonces, como el SARS se controló, porque además hay una diferencia muy grande entre el SARS original y este, el COVID-19, es que el SARS solamente uno es contagioso cuando ya presenta síntomas. Por lo tanto, es súper fácil aislar, súper fácil controlar, porque ya teniendo fiebre empezáis a contagiar a los demás. En este caso, no. En este caso, un par de días antes tú ya estás contagiando sin tener todavía los síntomas, e incluso peor, sin nunca haberlo presentado y contagiado. Y eso claramente hizo la diferencia entre un SARS que al final se controló, a pesar de las omisiones también de China. Y tampoco hay que esculpar al gobierno chino. Yo acá pretendo esculpar al pueblo chino, que me parece que además ha tenido una resistencia muy grande también, un aguante bien grande con lo que le ha pasado con todo esto. Pero sí inculpar bastante al gobierno chino, que por segunda vez parece haber dilatado muchísimo también la información sobre de nuevamente esta emergencia de esta epidemia, que luego se convirtió en pandemia. Sí, bueno, con el SARS-1, por llamarlo así, también murieron varios cientos de miles de personas. No fue menor, solo que estuvo más o menos contenido en China y el sudeste asiático. Claro. Ahora es mundial. Sí, es mundial y velocísimo también. Que algo que la misma gripe porcina, que fue la cuestión de influenza humana, también demostró, de que las redes también internacionales de capitales, turismo y todo eso, hace de que el virus pueda traspasar fronteras demasiado rápido. O sea, de hecho, demasiado rápido. Se esperaba, por ejemplo, la porcina se esperaba que durante meses ocurriera la infección, y ya en semana ya está en buena parte del mundo, y acá lo mismo. El sistema globalizado. Oye, tú escribiste, tradujiste hace un tiempo atrás del inglés un artículo bien interesante disponible en resumen.cl. Sí. De unos epidemiólogos. Eran gringos, ¿no? Había un latino, no me acuerdo. Sí, son mayormente gringos. Escribieron para esta revista Monthly Review. Son obviamente también un poco marginados dentro del ambiente de la ciencia oficial, porque obviamente no agradan en muchos aspectos, pero sí son especialistas. No agrada un científico criticando al capitalismo nunca. Claro, exactamente. Pero son serios, son investigadores connotados, y que claramente ellos mostraban, intentaban demostrar de que las causas o cómo el capitalismo se relaciona con la pandemia es evidente. O sea, tanto por las rutas de circulación, tanto por el origen. O sea, de hecho, si uno ve los problemas y las soluciones que uno le da como al coronavirus, son muy similares a los problemas y soluciones que hay que ver con el cambio climático y la crisis climática. Son muy similares. O sea, es, de hecho, podríamos decir, el coronavirus una expresión de la crisis climática. O sea, la deforestación, la agroindustria, el uso de pesticidas, son problemas que son justamente dados por este sistema capitalista, y que incluso hay que prepararse no solamente para afrontar esta pandemia, sino cómo nos preparamos para evitar una próxima pandemia. Justo lo que estabas diciendo, me acuerdo haber leído hace un par de días atrás un comunicado o declaración, no sé, de 170 científicos holandeses, que establecía en varios puntos, pero uno de esos puntos tenía que ver que la propagación tan violenta del virus tenía relación con la pérdida sistemática y veloz, como dices tú, de ecosistemas en el mundo. Exacto. Y que se relacionan directamente, el que, por ejemplo, no sé, ciertos hábitats en las selvas húmedas, ciertos de Asia o de América, la pérdida de especies hace, a eso nos referimos con pérdida de ecosistemas, ¿verdad? Quede como una especie de desierto por donde circulan los virus que en otras circunstancias pudieran detenerse o pudieran ser digamos, capturados por esos mismos ecosistemas, ¿no? Claro. Y que esto sería causante de una rapidísima propagación del virus. ¿Qué piensas tú? ¿Es esto un poco así o no? Patógeno a los que los seres humanos estado expuestos antes. La misma lógica del distanciamiento social que estamos hablando para nosotros como seres humanos es una cosa que no se respeta para nada en el mundo animal. Tanto, como digo, en la producción de animales para crianza, para consumo, como también en la destrucción de ecosistemas, donde los animales tienen que agruparse en pequeños reservorios donde les permite seguir subsistiendo. Y esos pequeños reservorios, hay mucha competencia, obviamente también hay desnutrición, hay supresión inmunológica de los mismos animales por las condiciones que le estábamos dando como sistema mundial, capitalista, colonialista, etcétera, que hace que obviamente desarrollen o tiendan a desarrollar más virus. Incluso también en el mundo de la agroindustria, que se pensaba que la próxima pandemia iba a ser el H5N1, que es una tipo de influenza bastante violenta cuando se ha presentado en seres humanos, que son los que trabajan obviamente en la crianza. Claro, pero no lo descartemos. No se descarta para nada, pero por lo menos ahí se está preparando, se tiene como preparado la vacuna. Está como tan cantado que todos estaban preparados diciendo, no, tenemos la vacuna. Y esto alarma un poco y decimos, ya en 6 meses las podemos implementar. O sea, 6 meses con algo que ya está más o menos preparado, a uno le asusta un poco respecto a cuánto se va a demorar una vacuna que realmente nos pilló sin nada. Y ese es el problema. El problema es cómo también ya versamos a esta pandemia, pero no es como que hay como un discurso también como un poco aliviante, ¿no? Cada 100 años la gripe española, ahora viene esta, y bueno, en 100 años más vamos a tener la próxima pandemia. No si no cambiamos el método de producción, porque si no vamos a tener una pandemia bien pronto. Hay una cantidad de cepas, también el artículo que traduje enumera la cantidad de cepas que existen de influenza dando vuelta en las granjas avícolas, en las granjas de cerdo, etcétera, en las grandes granjas me refiero, que ese es el problema, hay que cambiar el modelo de consumo a pequeñas granjas, a productores locales, etcétera. O más que de consumo, de producción. Claro, exactamente. Bueno, también de consumo, pero está relacionado. Obvio. Pero claro, pero hay que cambiar el principal es la producción. Sí. Claro, hay que cambiar el modelo de producción de estas grandes chancherías como, no sé, Freirina. Uno piensa, la próxima pandemia podría haber sido Freirina si no hubiesen impedido justamente, claro, ese proyecto que realmente ahora uno lo piensa en términos biológicos, enfermo. Realmente es de era demencial. O en San Javier, en el Maule, que tiene a las casas de esa comunidad llena de moscas, con la cantidad de chanchos que hay en Coexa, la chanchería que está al lado, donde tiene a mucha gente enferma. Es impresionante la cantidad de moscas que hay dentro de las casas. Exactamente, bueno, entonces ese tipo de cosas hay que empezar a pensarlo. O sea, ¿cómo evitamos la próxima influenza de H7N, no sé cuántito? Porque cualquiera puede salir del sorteo. ¿Cómo evitar, por ejemplo, también el problema de las superbacterias? Yo creo que eso es algo que tampoco se habla mucho. Como, por ejemplo, un muy buen caso, el mundo del salmón, y yo creo que es más dado el caso chileno, el uso de antibióticos sistemáticos que se le está dando a ciertas especies de crianza industrial, hace de que hayan bacterias sumamente resistentes a los antibióticos. Y esas bacterias, cuando pasan también al ser humano, lo digo porque desgraciadamente mi hija le pasó tener una bacteria resistente en los riñones, no hay casi nada, hay algunas bacterias que realmente resisten a todos los antibióticos de primera, tercera, cuarta generación. Y también tenemos que empezar a pensar cómo hacemos para evitar ese tipo de situaciones. Entonces, a mí, cuando digo todo esto, me parece que la salida fácil es hablar de conspiración, porque realmente la realidad es mucho más compleja, el enemigo es mucho más potente, o mucho más dinámico, incluso mucho más difícil de vencer. Que cuando está hablando, oh, no, es que Rockefeller, no, es que Bill Gates, no, es que la antena 5G, ojalá fuera tan fácil como derribar toda la antena. Derribamos toda la antena 5G y listo, se acabó el problema. No, es muchísimo más difícil. Claro, una explicación muy, muy simple. Claro. Ese es el problema de todos estos discursos con piranoides, porque son simples, no, carecen de equidad, no hacen análisis más profundos de, bueno, como lo puede hacer un estudio científico como el que tú tradujiste, sin duda. Bueno, de hecho, en ese capítulo concluimos que quizá esa era la verdadera conspiración, para hacernos creer puras pelotudeces. Yendo hacia ese lado, sobre la conclusión a la que llegamos ese día, que era una mega conspiración, no, la meta conspiración. Claro. Dentro de las críticas o los comentarios que recibió el programa, bueno, fueron varios, pero en alguno de ellos se dejaba entrever que casi que nos culpaban de alguna manera de estar defendiendo los grandes intereses económicos por derribarlas, por nosotros tratar de derribar o de quitarle credibilidad a estas teorías conspirativas. Y en lo que hemos estado conversando en este rato queda bastante claro que es todo lo contrario, porque claro, no dicen Bill Gates, así como ya un gran tipo, pero de una manera muy simplista, muy directa, donde casi que todo se trata de que Bill Gates es un monstruo detrás de un escritorio, claro, que está pensando cómo hacer daño. Si en el fondo lo que estamos diciendo es que los grandes poderes económicos tienen instalado un modelo de producción el cual trae una serie de consecuencias, y una de las consecuencias, que ha sido una de las más graves vistas hasta este momento, es justamente esta pandemia. Por el modelo de producción y por lo tanto el modelo de consumo también, llegamos a consecuencias como estas, y de una manera bastante acelerada, porque claro, una de las cosas que dicen, como decía Joaquín, es que cada 100 años casi que es natural que vivamos un proceso como este, pero en un modelo de producción como este, con un modelo de consumo como este, con el nivel de precariedad en las poblaciones más pobres, más que los solos que tienen que salir a trabajar y todo, es mucho más, podrían hacerse mucho más frecuente este tipo de fenómenos, porque antes que no teníamos memoria tan reciente que haya pasado algo como esto, sino que, no sé, yo he hablado con adultos mayores de 80 años y ellos dicen que ellos vivieron, no sé, pues, la influenza y que mató a mucha gente en Chile, que yo ya había pasado por esto antes y se acuerdan de lo que vivieron en ese momento y lo que estamos viviendo hoy día. Pero con este modelo de producción, este proceso se ve acelerado y quien está detrás de todo esto es el capitalismo. Entonces, de ninguna manera, quería decir, es que nosotros estemos defendiendo estos intereses económicos al desacreditar estas teorías conspirativas, sino todo lo contrario, solamente estamos tratando de como dice, como estaban diciendo ustedes recién, no se trata de echar abajo las antenas 5G, no se trata de instalarnos chip a través de las vacunas, como dijo Marat Safin, no se trata de andar buscando el laboratorio en Wuhan donde se creó el virus, como ha dicho Trump y como dijo también el premio Nobel descubridor del VIH, que también, bueno, hay que decir que también dijo que no, esa noticia es falsa. La estudié es completamente. Falso. Yo la seguí. Esa noticia la inventaron, de hecho. O sea que el mostrador publicó un fake news. ¿Otra vez? Absolutamente. Perdón. Publimetro también, entonces, porque yo la encontré en varios medios locales. Sí, no. No, esa, yo revisé esa noticia porque a mí me pareció en estos típicos grupos de compra, venta, todas esas cosas, donde es un buen monitor de fake news. Excelente, diría yo. Estoy en en todos esos grupos de acá de sí, entonces aparecía la historia de este loco, del premio Nobel por el VIH, y abajo salía solamente un pantallazo de su Wikipedia, ¿viste? Hay algo raro en esta argumentación. ¿Por qué te ponen en la Wikipedia? Claro. Y fui a buscar y efectivamente agencias que se dedican a la verificación de información no dieron literalmente con él, pero mostraron de que otra agencia verificadora de información hablaron con su ayudante de la universidad y todo, y dijeron, no, este loco nunca ha dicho esto, esto es una información, y de hecho tú encuentras entrevistas del mismo diciendo de que no hay que volver a la normalidad, de que realmente está llamando la atención porque se está tratando de forma muy liviana el coronavirus. Entonces, era muy a ese raro. Punto está llegando y ahí cuando uno empieza a creer en la meta conspiración. Oye, imagínate que, bueno, así funcionan las fake news. Yo estuve buscando información sobre ese premio Nobel y sobre las agencias de noticias francesas donde se supone que dio las declaraciones y todo eso, y está replicado, pero en Publimetro, en El Mostrador y en muchos otros sitios web, como una noticia real, que él afirmó que venía de un laboratorio y que habían investigado y habían observado que efectivamente el genoma estaba modificado y etcétera. Y era como súper bien armada la fake news. No, sí, está súper buena. Y ahí como que uno dice, con la meta conspiración, que me parece muy buen concepto, ¿quién escribió eso y por qué lo escribió? Y a mí me genera mucha curiosidad, porque uno dice, ya también que uno escuchó por ahí un rumor, pero que escribió, bueno, yo trabajé en el laboratorio de Wuhan, es falsa, del año tal a tal... Y generas como una cuña. Claro, inventáis una cuña al tipo y todo eso... No sé si es que es como para reírse y decir, ajá, lo engañé todo, o realmente hay un interés político, que yo creo que sí. A menos que sea un pendejo de 16 años aburrido o porque no puede salir de la casa, es una intención política, sin duda. Claro. De alguien. Y el fascismo normalmente ha usado las conspiraciones, recordemos eso, siempre ha usado las conspiraciones como parte de su elemento de crecimiento orgánico. De hecho, eso hablamos harto del capítulo pasado, pues cómo el fascismo se alimentaba de las conspiraciones e inventarse enemigos. En este caso, si algo está tan bien construido, hay que preguntarse quién lo hizo y por qué lo hizo, como diría Delfín. Claro, hasta el fin. un gran conspirador, se sabe. Claro, y que te replique, no sé, por el mostrador. ¿Qué es el problema? Porque, por ejemplo, lo mismo que dice Angel, que el mostrador, que es un medio que uno como que tiene medio considerado como serio, lo replique. ya está mostrando de que hay fisuras bien grandes en el asunto, ¿no? Y además sí, que también pero ahí yo me detengo un poco, Joaquín, porque una cosa es que el mostrador ya le pase en el gol porque estaba muy bien construida la fake news y todo el tema. Ya, ya mal porque no lo verificó, pero ya, lo publicó, pero a ver, a los dos días lo bajáis, mínimo. O sea, una vez que verifica, claro, que tiene certeza de que esto no tiene confirmación, se baja de la web, ¿no? Del medio. El desconcierto también, sea, lo publicó. ¿No? Y no veo qué se hace. Yo creo que en estos días incluso hay que generar una nota de corrección. O sea, exacto, porque el tema es muy serio, ¿no? Es muy también serio, en otro momento... bueno, exacto. No es que la Katy Barriga bailó reggaetón en el furgón de la o sea, es una cuestión realmente importante porque mucha gente está guiándose. Es lo que pasó estos días, pues, o sea, que la gente le cree al ministro, al subsecretario, todas las mañanas en la tele, relaja la medida y sale a comprarse el mercado y se da su vuelta por la plaza, por el parque y se contagia. Es así de irresponsable. Asesino. Es asesino, literalmente. Hoy de Nantes fui al súper, por eso partimos tarde, le pido disculpas. Y para cerrar, el centro estaba llenísimo como un día normal. El otro día alguien llegó a una conclusión cuando estábamos conversando esto. Me dijo, pero si el virus fue creado en laboratorio, viene el murciélago, es del pangolín, da lo mismo. El virus está matando miles de personas alrededor del mundo y quédate encerrado, porque claro, está, pero más que claro que tenés que quedarte encerrado. Claro, no te sirve altura... para... Olvídate del murciélago, del pangolín, preocúpate de encerrar. Oye, bueno, es que ¿sabes qué es el problema? Hay gente que no cree que existan. Ya, pues, también, sí. También. O que es un exosoma. Eso del exosoma también. Hay gente que te dice, el exosoma. ¿Qué es un exosoma? No tienen ni idea. Bro. Descubrieron el. Igual que nosotros, no, descubrimos la palabra exosoma, pero para refutarla, pero no para creerla. Claro, ahora supimos que había una. O sea, con mis conocimientos de griego algo pudo cachar, pero no me dio para tanto. Con exo, claro, y algo exo por un lado. Soma, y, claro, y ahí hice una conexión, así, pero bien chato. No, sí, es peligroso. Pues obviamente es peligroso que se expandan ese tipo de rumores. Y obviamente es muchísimo más peligroso discutir si es murciélago pangolino artificial, es decir, que no existe. Y que todo es sospechoso. Yo tengo un contacto en Facebook. Bueno, tenía un contacto en Facebook que lo eliminé a propósito de esto. Que cada cierto. Claro, ha sido época de bloqueos. Época no, es de que bloqueos. Era desesperante. Cada cierto tiempo escribía: es sospechoso esto. Y es sospechoso por esto otro. Y es sospechoso por aquello. Y es sospechoso por allá. Y es sospechoso. Entonces yo aquí estoy en la plaza. Ah, no, no te la. No. O sea, tu nivel de. Bueno, años de estudiantes sin filosofía en los colegios, pues, bueno, que no saben hacerse, claro, una pregunta, pues. Si tampoco es de extrañarse. O falacias de las ciencias sociales que se han dado en estos días, muy, muy interesantes. Por ejemplo, yo recalco dos. Al principio, cuando preguntaban en todos los grupos de estos, de compra-venta, esta lecera, ¿alguien conoce un caso? Así como para decir, oye, esto es falso. Ah, claro. Así, ¿alguien conoce un caso? Oh, está afectando, bueno, al 0,5% de la población a esa altura. Obviamente nadie conoce un caso, si es lógico, está recién iniciándose una epidemia. Y lo otro que están haciendo la extrema derecha estadounidense, y que también los fascistas de acá, principalmente es el ex, ¿cómo se llama? De este grupo de ¿cómo se llama esto? Indignados. Ah, el Medina. Ah, vale, ya, sí. Que también salió como a dar vuelta a los hospitales para ver que estaban vacíos, como dándote, claro, argumentos. Y obviamente hay hospitales que en este momento están vacíos. Y además están más vacíos porque la gente que, no sé, yo me siento que tengo una, puedo decir palabras feas, pero tengo una diarrea explosiva. Yo no voy a ir al hospital porque tengo miedo de tener, además de una diarrea, claro, un coronavirus. Claro. Entonces yo no voy caga al hospital. Caga en casa nomás. No, caga, claro, en casa, sí, sin duda. Está ahí pastilla de carbón, sí, nomás, la antigua. Exacto. Entonces, es súper lógico que estén vacíos los hospitales. Entonces, eso es como, sí, una herramienta de ciencias sociales mula que están utilizando los conspiranoicos para decir, oye, miren. No, de hecho, yo te cuento, yo estaba en Valdivia con un tratamiento kinesiológico por una caída en el verano, en esta mano, y me suspendieron las últimas sesiones de kinesiología porque estaban preparando el hospital para otra situación. Y esto en marzo. Entonces, evidentemente estaban más vacíos los hospitales, porque se estaban suspendiendo todas las cosas que no eran de urgencia ni eran importantes previendo que esto podía pasar. Entonces, bueno, cada vez que intentamos hacer una explicación lógica de algo, hay alguien que te hace una pregunta imbécil. Me van a perdonar. Yo sé que a lo mejor nos van a llover las críticas de nuevo, pero es que hay que saber hacerse las preguntas también, po. No es llegar y decir, esto es sospechoso. No, po. No, pero ¿por qué es sospechoso? ¿En base a qué crees que esto es una sospecha? No sé, pues, como de sentido común también, ¿o no? Oye, ¿es más probable que Mañalich y el gobierno de Chile estén manipulando los números para difundir menos casos? Claro. ¿O es más probable que todo esto sea una mentira? Pero eso lo pueden hacer todos los gobiernos. Todos los gobiernos pueden manipular cifras. Evidentemente nadie quiere aparecer teniendo miles y miles de casos. Además, es un dato científico que Mañalich ha manipulado cifras. Eso es un dato importante. Sí, ya está comprobado. Claro. Hay videos que muestran la secuencia de mentiras. Yo te puedo decir que en España también pasó. En España también se manipularon las cifras, comprobado. En Ecuador se suplicaron. Pedro Sánchez manipuló. Sí. O sea, en Cataluña todo el mundo salió a decir, bueno, pero estas no son las cifras que nosotros tenemos. Y les dijeron, bueno, cállense y acepten lo que dice el gobierno central. Eso, el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Claro, exacto. No, no, sí, da lo mismo quien sea. Pero, no, yo creo que no da lo mismo en este caso. Bueno, el tema es que todos manipulan cifras de alguna manera. Tal vez algunos se pasan un poco de la raya con esto y Mañalich evidentemente ha hecho un manejo de estadísticas que hoy día mismo hay muchos científicos que están diciendo que no son las cifras reales. Ya se supo. Bueno, Mañalich llegó a su cargo como ministro de salud por manipular una situación, o sea, en gran medida, que fue esa famosa alcoholemia al negro Piñera cuando el 2009, cuando era candidato Piñera. Y él era director de la clínica de Las Condes, que era propiedad de Sebastián Piñera, por cierto, o principal accionista. Una amiga escribió en Twitter cómo hubiese sido si es que no hubiese pasado ese incidente del negro Piñera, cómo estaríamos mejor en este momento. Y realmente una realidad paralela muy genial. No sé, negro Piñera nos chocó y no tenemos a Mañalich y somos felices, y no sé, tenemos un mejor ministro, claro. No sé. Bueno, también está la otra realidad. El multiverso. Y tendríamos la mitad de los casos que tenemos hoy. El multiverso del caos. O también la otra realidad paralela donde hubiésemos logrado sacar a Piñera. ¿Cuánto se echa de menos esa posibilidad? Oye, pero estuvimos cerca. Si no nos hubieran vendido nomás en noviembre, a lo mejor Piñera sí, ya no estaba ahora en abril. El nuevo palo de Piñera. En el gobierno y... Claro. Sí, el nuevo. Oye, pero esto confirma que Piñera tiene una cueva. Y tiene pacto con el diablo, claro. No hay otra explicación, El diablo, tiene mucha suerte. O quizás es el diablo. Oye, ¿cachai? Para ir ya concluyendo esta conversación, en ese mismo artículo, ¿cómo se llamaba? ¿Tú te recuerdas el nombre? Se llama COVID-19 y los circuitos del capital. Léalo, perfecto. Búsquenlo. De hecho, precisamente quería centrarme en eso último, los circuitos del capital. Porque si tomamos los puntos más como, no sé si el concepto adecuado, focos, pero sí las ciudades con más cantidad de contagios, no sé, Londres, Nueva York, Madrid, corresponden también al sistema de flujo de capitales, en el sentido estricto de capital, hablando de plata, pues, y también el artículo hacía referencia a eso. ¿Y cuál es la relación entre ambas? Milán. Sí, pues, ¿cuál es la relación que establecían estos autores ahí al respecto? No, claro que obviamente la expansión, el segundo elemento que sería ver por un lado el origen, otro la expansión de esto, es que responde a la lógica del capital y también responde a la imposibilidad del capital de poder desacelerarse, que finalmente uno lo empieza a sentir de que este sistema es realmente una estafa piramidal, que si deja de crecer se muestra, yo creo que con toda su esplendor, la farsa en que estamos viviendo y lo que estamos viviendo en este momento así. Claro, lo frágil, yo creo que nosotros estamos como un poco mejor preparados que el resto del mundo porque tuvimos octubre. Y ese octubre nos hizo darnos cuenta de hartos espejismos que están circulando. Pero en el resto del mundo pensaban de que este sistema estaba súper bien blindado, funcionando, ágil, útil, indestructible, etcétera, y se fragilizó rápidamente. Las fronteras no se pudieron cerrar. Claro, cerraron para los migrantes, que es algo que el capital nunca ha tenido tanto problema. Pero para el comercio de bienes y todo ese tipo de cosas no pudieron pararlo, la producción tampoco se puede parar, es otro problema del capital. Hay relaciones de trabajo propiamente tal del capitalismo que también influyen, por ejemplo el fordismo, la lógica fordista, que se encuentra en las plantas de ensamblaje o en la misma industria de la carne donde se corta la carne, donde tú no puedes estar a una distancia social, no puedes tener un distanciamiento social con la persona que está al lado porque está en una línea que está cerrada y que prácticamente tú tienes que estar pegado a la persona del lado, muy fácil contagiarse. Hay un montón de elementos, la aglomeración de las grandes ciudades, yo creo que también es una cosa que se cuestiona en este momento, que hay que cuestionar en este momento con todo esto, o sea, de que realmente hay ciudades que son estas cosmópolis, que no son funcionales para trabajar o vivir para la vida en el caso de pandemia. O sea, las facilitan. Yo creo que Santiago es lo más parecido que tenemos, una versión bien culera de una cosmopolis, una megápolis. Versión fruna. Una versión bien fruna, pero que sí también tiene todos esos problemas. ¿Qué sirve hacer una cuarentena una parte si es que realmente la circulación de la ciudad ya no es una circulación orgánica, natural, sino que yo vivo en Puente Alto y tengo que ir a trabajar a Independencia y tengo que tomar no sé cuántas combinaciones? Es que la ciudad no está construida para ser habitada por los seres humanos, está construida para la producción, para que se no está pensada en habitarla, en la habitabilidad, ¿cierto? Está pensada en cómo producir. Y también está preparado para un trabajo que ya es prácticamente no informal, pero sí temporal. O sea, no sé, los 60, 70. Estaba Yarur con su población aledaña, estaban las grandes fábricas con sus poblaciones. Hoy en día no, porque tú puedes trabajar 2 años en un lugar y tienes que irte a otro. Entonces yo no decido dónde vivir respecto a dónde trabajo. Claro. No, para nada. No se va a vivir donde encuentra pega. Claro. No, sería mucha plata. Más allá, ¿no? Más allá de una ciudad, hay gente que se tiene que trasladar de un extremo a otro del país para trabajar. Los que trabajan en la minería, por ejemplo, muchos de ellos son del sur. Sí. Gran parte de Santiago, o muchos son del sur y trabajan en los turnos partidos, una semana en el norte, 2 semanas en el norte y después de vuelta a su casa. Entonces todas esas formas del trabajo precario y de tipo neoliberal son las que también esta circulación de virus, en este caso, ¿no? ¿Quién los mandó a vivir aquí, como diría el ex alcalde de Valparaíso? Exactamente. Y claro, y ahí uno dice ya hay que cambiar prácticamente todo. O sea, yo no soy el fan de Zizek en el sentido de decir de que Zizek más o menos dice, no, acá el capitalismo va a dar unos 5 pasos más, como lo explicaba en su texto, y va a caer muerto. No es tan así, pero para que nosotros no caigamos muertos, tenemos que hacer que él caiga muerto. Esa es la solución. Y tenemos que demostrarle a la gente por qué es el problema y que el sistema económico nos está matando. Sí, y nos sigue matando. Este fue, empató a propósito del abril, como el abril más caliente junto a otro abril, por décima, o sea, exactamente la misma temperatura promedio, como el abril más caliente de toda la historia. Aún con toda la desaceleración de emisión de CO2. Económica, de emisión de CO2, de que el petróleo cae a un precio negativo porque nadie lo está usando, etcétera, etcétera, etcétera, y aún así. Entonces, insisto, no pensemos en arreglar este problema y seguir para adelante como estábamos antes. Hay que pensar cómo arreglamos este problema y todos los que se pueden venir o todos los que se vienen por este modelo de producción tóxico que tenemos. ¿Y esto cómo se ve reflejado de manera práctica y concreta en el estado actual de la pandemia? Bueno, por ejemplo, que las cuarentenas en el sector alto, de la clase alta de Santiago, controló el problema. Y hoy día está expandiéndose aceleradamente en las comunas más pobres de Santiago, donde ahora el virus gira hacia la pobreza. Lo traen los cuicos a Chile y hoy día lo viven y lo sufren los más pobres. Se salvan solo porque, y de todas porque las ellos maneras. Sí hicieron la cuarentena como tenían que hacerlo y además pueden porque no los van a echar de la pega. Entonces ellos sí hicieron las 2 semanas de cuarentena, todos felices, bacán. Y de hecho hoy día tienen una cantidad de contagios mucho menor que el resto del país, por lo menos que el resto de la ciudad de Santiago. Entonces ahí también hay una cuestión de clasismo tan típico de Chile en el fondo, que se vuelve a repetir en este tipo de situación. Sí, yo sé que suena como el cliché maldito ese, como de es que es como un privilegio la cuarentena, pero efectivamente hay sectores que pueden darse una cuarentena y parar y tener los ahorros para estar viviendo. No es para nada un cliché, es la realidad. Bueno. Que tienen trabajos con contrato, etcétera, que son trabajos intelectuales, no manuales y todo ese tipo de cosas, frente a, no sé, un ambulante que tiene que comerciar, tiene que salir porque... O no solo eso, también gente que, por ejemplo, mucha gente que en Chile trabaja con boletas de honorario. Exactamente. y que es absolutamente prescindible cuando hay que cortar trabajo. Los primeros que se salen del mapa de una empresa son las personas que trabajan prestando servicio, que es la boleta. Exacto. Esa gente toma la casa y ahí tenéis precariedad que no se ve como tal, porque parece que fueron también del sector servicios, profesionales, muchos, pero que son precarios, tal cual un informal o no sé, un pyme, estos famosos tanto que les prenden vela los pymes, que en el fondo es trabajo precario. La MIPE. Sí, pues entonces la pregunta es, ¿sirve un solo decreto del gobierno para decretar cuarentena en un sector determinado, principalmente en un sector popular? No. Tiene, o sea, que no, si no va acompañado cosas con otras políticas, sino tiene que ir con otras medidas, pues, sino no solamente decretar cuarentena. Claro, tú lo que dice el ingreso mínimo garantizado o ese tipo de cosas tiene que existir si uno quiere que no haya ni cuarentena ni hambre. Ese es el problema, que bueno, pero que la decisión aquí tú ves cuál es la decisión, es una cuestión ideológica en el fondo. En Chile se gastó un montón de plata para planes que fueron a robustecer a la banca y a cierto empresariado. Y esa misma cantidad de dinero público del Estado, de todos los chilenos y chilenas, podría haber estado invertido en renta básica universal por 2-3 meses de emergencia, si es que no la quieren establecer per secula seculorum, como decía mi abuela. Pero querían para siempre por lo menos establecer una renta de emergencia por 3 meses para que todo el mundo pudiera hacer una cuarentena decente o mínima. O bien llevada. Bien llevada, como lo decía Marco Kremerman, ¿no es cierto?, cuando habló con nosotros, que era... ¿Cuánto era? Él decía 420.000 pesos, así como mínimo, ¿cierto? Ese piso. Que es la misma línea de la pobreza que establece el Estado de Chile, no es una cifra inventada. No es más, no, que claro. Eso. Y con eso se hubiera podido hacer una cuarentena relativamente decente, ¿no? Pero ya no pasó. O sea, yo el temor que tengo es que esta cuestión ya no fue. Ya no pasó y esta cuestión se va a desatar. Esa es la impresión que me queda. No sé qué pensé tú, Joaquín, pero... Sí, y también tenemos que pensar de que el Estado chileno, la mayoría de los estados, diría yo, bueno, estoy muy anti-estado, pero por eso digo la mayoría para ser condescendiente con algunos, no están velados los intereses de las personas, están velados en mantener el negocio, y por lo tanto hay que mantenerlo, pero también obviamente que no haya un colapso sanitario, que demuestra lo fallido que puede llegar a ser un Estado, o sea... En el momento que Chile pase a la primera persona que no pueda tener un respirador o una cama, muestra cierto fracaso. Y a eso están apostando en realidad. Entonces, mientras más ventiladores, más podemos flexibilizar, etcétera. Pero no están pensando en las vidas como una cosa primordial, sino en su legitimidad, que sería justamente prestar todavía el mínimo servicio de salud pública e intentar mantener el máximo tiempo posible el negocio. Y además que también con la perspectiva pseudocientífica que tiene el ministerio, de esta idea de que la gente cuando ya tiene el COVID se recupera, claramente están apostando a esta idea de inmunidad de rebaño, o sea, de que ojalá se enfermen harto, lo máximo posible sin colapsar el sistema sanitario, para que después esta misma gente los ponemos a trabajar ya sin problema, pueden abrazar incluso a la gente con COVID-19 y no les va a pasar nada, porque más o menos en esa perspectiva están pensando. Y nada te asegura de que eso sea así, que es lo peor de todo. Entonces, claro, puedes decir, ya tenemos una cantidad de población que puede trabajar ahora porque ya tiene su carnet de alta o como le ponga. Y no, es una apuesta que es muy arriesgada porque realmente nada te lo ha probado. Entonces, si estamos con ese nivel de trabajando con hipótesis científica y no con certeza científica... estamos mal. No tengo otra cosa que decir al respecto en ese punto. Estamos mal. Y nos queda a nosotros presionar y la forma es cómo presionamos. Ahí nos metemos otro que puede ser como para otro capítulo. Cómo paramos realmente esto. Cómo nos organizamos para asistir. Oye, interesante. Podríamos hacer un capítulo de eso. Ya, te invitamos de nuevo. Sí, porque por ejemplo, no sé, en Estados Unidos, en Amazon... están haciendo una huelga salvaje, que se llama la huelga salvaje, hasta que se hace espaldas de los sindicatos, porque, bueno, tenemos un problema endémico prácticamente en todo el mundo, de la prevalencia y de la cantidad de sindicatos burocratizados que existen y que finalmente no están dispuestos a dar buena pelea. Entonces, bueno, se organizaron los trabajadores y están dando una huelga, que es bastante importante porque realmente me están pegando el máximo millonario del mundo, ni más ni menos que 10 Bezos, que además tiene unas políticas terribles, como dar vacaciones no pagadas. Ya murió de coronavirus un trabajador de Amazon hoy día, de hecho. Es que entiendo que en Estados Unidos las vacaciones no son pagadas. Claro. Y además la adelantaron, significa que además claro, le adelantaron las vacaciones, ¿no? En el próximo año no voy a tener vacaciones, cuando salga el verano yo no voy a tener vacaciones, ¿por qué? Porque además me las quitaron ya. Y un montón de cuestiones más, esa lógica de tratar de héroe a la gente que está en la línea de trabajo, de producción, que no hay que comprársela en la mayoría de los casos. Uno es héroe cuando uno decide ser héroe, no cuando te obligan a ser un héroe, eso no sirve, no. No opera. Entonces, ese tipo de cosas hay que pensar, cómo paramos, cómo hacer efectiva una huelga y cómo también resistir desde los territorios. Eso también es algo que se está dando harto en las ollas comunes. Acá al lado, en la villa, Francia, partió una olla común, campaña de alimentos, plantearse la soberanía alimentaria también, yo creo que es una cosa que es súper importante, armar y huertos, sanitaria. Y sanitaria, o sea, cómo podemos no estar dependiendo solamente de las grandes industrias alimenticias para poder subsistir. Es un montón de preguntas e interrogantes que hay que empezar a abrirse ahora y avanzar en ellas, pues. Más que ir a marchar, acá voy a tirar la pesadez, pero aprovecho, más que ir a marchar ritualmente como se hacía antes, hay que cambiar la técnica, hay que cambiar la táctica en este momento, es lógico. No nos sirve estar ahí y decir, wow, hay que recuperar la Plaza de la Dignidad. Porque no hay que pegarle a la producción, creo yo. Así que la gente no vaya al trabajo, no sé. Eso. Yo creo que concluye Joaquín más o menos de la misma manera en que hemos concluido nosotros prácticamente todos los programas de la pandemia de Cerro a la Izquierda, o para Cerro a la Izquierda en pandemia, o Cerro a la Izquierda en cuarentena, como sea que se llame este periodo en el futuro, como le vamos a poner. Pero sí. Modo cuarentena se llama en Spotify. Ah, modo cuarentena, ya. En eso estamos entonces, modo cuarentena. Y porque pregunta que se alarga, cuarentena como que 40, no pasa nada con eso. Seguimos ahí. Fuertes. Tengo que ir cerrando, chiquillo, voy a ser la mala del grupo. Yo tengo que ir a comprar, tengo que ir a regar mi vida. Tengo que ir a regar mi vida, claro. El pleno Santiago, ¿no? Sí, voy a regar tu vida. Bueno, que en el centro de Concepción abrió Falabella y había cuadras de gente esperando entrar. También abrió Abecedín y también cuadras de gente esperando entrar. Y París. Así que Concepción hoy día salir a comprar algo también es arriesgar la vida. Bueno, yo dije, tuve que ir al súper de Nantes y una cola de cuadras y estaba. Era un día normal, no noté ni una diferencia. La única diferencia que noté fue que la esquina de Daniel Pinto con Rodríguez está toda oscura con ese medio edificio que están haciendo, que ahí hay como un parquecito que quedó tapadísimo el sol. Ese bandejón, sí, que está por Rodríguez. Como que me pareció extraño y dije, ¿por qué está tan oscuro si son las 3 de la tarde? Y como que miré para arriba y ¡puf! Vi a esa mole gigante con Farini. Como no salí hace mucho tiempo, no me fue como raro ese choque. No vi el proceso. Sí. Ya, pues. Palabras finales, eso. Ya, pues yo me despido entonces. Sí, saludos a todos y gracias a Joaquín por habernos acompañado en la conversación. Fue súper interesante escucharlo y hasta la próxima, porque seguramente vamos a volver a tener programas con él. Ojalá que se pueda. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad el día siguiente. Sí, yo igual me quiero despedir, quiero agradecerle a Joaquín y también ansiosa de los comentarios que vaya a tener este capítulo, a ver qué tipo de comentarios recibe este capítulo. Si lo del programa anterior, Derribando Teorías Conspirativas, fue interesante leer esos comentarios. A mí por lo menos en lo personal me sorprendieron, no me imaginé que iban a haber ese tipo de comentarios. Así que gracias, Joaquín, y nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, también agradezco a todas y a todos por este programa, agradezco la invitación. Siempre quise ir a Cerro a la Izquierda, pero nunca pude llegar a Concepción, pero ahora el tele streaming permite esas cosas, así que agradecido. Y también agradecer a la audiencia y a los que estarán con las conspiraciones, estaré respondiendo bien hater acá abajo en los comentarios. Cuando hagan algo les voy a responder con mucho cariño y amor a los conspiranoicos. Sí, pues imagínate, estás haciendo clase en Temuco y pudiste estar en este programa de radio hecho, sí, desde Conce. Soy como Moby Dick, omnipresente, ahora estoy en varios lugares al mismo tiempo. O como Dios. Como Carlos Marx en su día de cumpleaños. Con el cosplay. Bueno, ustedes no lo ven porque están escuchando el podcast, claro, pero está con un cosplay de Marx en este momento. Así es. Ah. Se me fue de estar narita. Ya, pues nosotros nos despedimos, como siempre, escuchando música de nuestra zona. Vamos con Suerte Perra. Y nos reencontramos la próxima oportunidad. Chao. Bye bye. Sigue. Ropa usada de buena calidad, ropa usada de buena calidad, ropa usada de buena calidad, ropa usada de buena calidad, ropa usada de buena calidad, ropa usada de buena calidad, ropa usada de buena calidad, ropa usada de buena calidad. El vestirse no es problema, cada uno tiene su manera. Nos vestimos con detalles porque la moda es de la calle. Hoy en día el mundo es solo apariencias. Nuestra tendencia es esta propia influencia. Solo esperamos que nos siente la novedad. Hoy decidimos dedicarnos a bailar ska. De buena calidad, ropa usada. De buena calidad, ropa usada. De buena calidad, ropa usada. De buena calidad, ropa usada. De buena calidad. Cerro a la izquierda. De buena calidad, ropa usada. De buena calidad, ropa usada. De buena calidad. Fuerte, perra. Oye hermano, oye amigo, nunca vendas tu destino por el oro, la comodidad, nunca descanses. Vamos todos adelante para juntos terminar con la ignorancia que nos trae sugestionados. Como de los importados que no son la solución, no te dejes confundir, busca al fondo tu razón.